siempre originales. Pásate a conocer las novedades de la próxima campaña. Si te anticipas y reservas la maquinaria que necesites antes del 30 de septiembre, conseguirás grandes descuentos y promociones. Recuerda, solo en Fenitramágina Jódar. Nuevas y más amplias instalaciones. Carretera A401, kilómetro 24600. Teléfono 953-78-54-62. Con motivo de las ferias y fiestas de Jódar 2015, los mejores deseos de alegría y fiesta para todos sus clientes y amigos. La música por las plazas. Lunes 24 de agosto, a partir de las 9:30 de la noche, en la Plaza de Fátima. Concierto, desfile, zambra barroca, organizado por la diseñadora y flautista galduriense, Cristina Granero. Participan como modelos Mari Carmen Muñoz Torrero, Paqui Jiménez Serrano, Carolina Díaz Vargas, Gloria Muñoz Torrero y Sara Abad. La música a cargo de Plastic Soul Jazz Band. Al cante, Gema Jiménez. Al baile, Rosa Ruiz Díaz y el grupo Entre Flamencos, Zambra Barroca. Lunes 24 de agosto, a partir de las 9:30 de la noche, en la Plaza de Fátima. Patrocina Concejalía de Cultura y Festejos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Oiga, oiga, su bolsillo tiene fugas, va tirando dinero. Sabes que este año ha sido muy seco y los niveles de nuestros pozos han bajado considerablemente. Ayúdanos a evitar restricciones. Denuncia cualquier derroche de agua en el municipio. En Aguas de Jódar sabemos que es un recurso escaso y necesario. Por eso te recordamos la necesidad de hacer un consumo responsable. Pero estos gestos no deben quedarse en casa. Ponemos a tu disposición el teléfono 902-810481 para que si observas en la calle cualquier avería, fuga, riego excesivo o cualquier mal uso del agua, podamos solucionarlo. En Aguas de Jódar trabajamos para ti. El agua que se desperdicia hoy la necesitaremos mañana. Ahorrar está en tu mano. Hoy por hoy, Jódar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Seguimos conociendo algunos de los contenidos de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jódar. Se aprobaba la propuesta de inversiones a incluir en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 de la Diputación Provincial de Jaén, en el que le corresponden a nuestro municipio 135.000 euros. Un punto que salía adelante con los votos a favor de Partido Socialista, Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida, la abstención del grupo Ganemos. Escuchamos los contenidos de esa propuesta y el pronunciamiento de los distintos grupos políticos. Dicta la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios del Área de Infraestructuras Municipales de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Visto que el artículo 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este plan deberá realizarse mediante acuerdo de pleno del ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios, y a tal efecto deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el señor alcalde presidente del ayuntamiento. Visto que el artículo 5.5 de la convocatoria referenciada fija como asignación de la Diputación al municipio en la cuantía de 135.000 euros, vista la necesidad de atender servicios mínimos prestados por este ayuntamiento, y visto que están favorables de la Comisión Informativa, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, proponer a la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén las siguientes actuaciones para el Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios 2015. Servicio Municipal de Seguridad y Orden Público, gasto de personal, de la que se junta de manera descriptiva valorada la actuación propuesta. Segundo, complementar el gasto de la aportación municipal de 681.515,29 euros para las actuaciones aprobadas por punto primero y asumir el compromiso de financiación de la parte no subvencionada por la Diputación Provincial en su caso. Tercero, autorizar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén a retener el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este ayuntamiento para la parte no subvencionable. Cuarto, no se precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén y, en su caso, asumir los costes que se derivan por la presentación del servicio en los términos previstos en la ordenanza fiscal provincial que regula la tasa. Se trata del fondo que ha sacado la Diputación Provincial, que lo que va a hacer es aportarnos liquidez, en definitiva, para gastos corrientes y servicios, en este caso para pago de nómina, pero que en definitiva repercute eso, que repercute en 135.000 euros de liquidez para el ayuntamiento, que repito, en este caso pues, lo destinamos a sufragar los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento de este planeta. ¿El Partido Popular? Sí. Pues sí, nosotros, como son 135.000 euros que van a estar destinados pues, en definitiva a estos servicios, como he dicho, del Ayuntamiento, si no ha llegado a la comisión, pues decimos que sí. ¿Llamamos? Llamamos a quien. Sí, como bien hemos dicho la comisión. Incorporamos también otro de los temas tratados. Se aprobaba en este caso por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía el premio anual Educacidad para nuestra ciudad por las distintas actuaciones en esa materia que se vienen realizando en los últimos 4 años. Escuchamos el pronunciamiento de los grupos políticos aprobando esa propuesta y también la palabra del propio alcalde. Sí, como bien hemos dicho la comisión, por nuestra iniciativa de pedir la solicitud de premios a la de educación, premio que se da a nivel regional, por parte de la Junta de Andalucía, por lo cual todos tenemos que seguir, pero es que tengamos suerte en ese aspecto. Bueno, pues nosotros en este punto también decimos que sí, porque aquí lo que vamos a hacer es solicitar un reconocimiento, una labor que se ha estado realizando durante estos 4 años en materia de educación a través de talleres, cursos y actividades. Y por supuesto también porque uno de los objetivos principales que se ha estado luchando ha sido el asentismo. Y como además, si estos premios se otorgan, debe de existir, porque así no tiene el compromiso de que se vuelva a trabajar y se justifique ese premio, el trabajo durante los próximos años, pues, por lo tanto es un proceso. Izquierda Unida tiene en cuenta que si todo lo que vaya encaminado a la mejora de la educación del municipio, la erradicación de la sentencia escolar, sobre todo que se cumpla la matrícula cuando la gente salga de joder en el tema de Navarra. Y nada, nosotros votamos que sí. Sí. La educación es un compromiso que debemos de tener, todo lo tenemos que hacer pues como se ha hecho en este pleno, todo a una. Tenemos que acercarnos todos, cada uno nuestro ámbito, para lograr que nuestro tiempo está implicado, la mejor apuesta que puede hacer la sociedad es la educación. Palabras, testimonios de esa sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Joda. También en el día de ayer tenía lugar en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén la presentación de la 43 cita con la música folk, que dará comienzo en este caso el próximo viernes con la actuación del grupo Los Músicos de Urueña en la lonja de la Iglesia de la Asunción y que tendrá su continuidad el día 28 con 2 pasacalles a cargo de la banda de Gaitas Villa de Gijón, el concierto de la banda morisca y el concierto de aljibe como clausura de esta edición. Rescatamos testimonios, en este caso, las palabras del vicepresidente de la Diputación Provincial, responsable del área de promoción y turismo, Manuel Fernández, y del alcalde José Luis Hidalgo. Cuando hablamos de tradición, cuando hablamos de costumbres, cuando hablamos de ritos, hablamos de la forma de vida de un pueblo, hablamos de autenticidad y estamos hablando de, en este caso, de Joda, que destaca en el panorama provincial por haber cuidado especialmente la conservación, la recuperación de su música tradicional y de las costumbres populares. Han pasado 43 años desde que a finales del año 72 Andalaje decidió organizar pues, una reunión para una reunión de folcloristas curiosos por el estudio de la cultura, de tradición oral e intérprete de sus manifestaciones musicales que se convino a llamar cita con la música folk. Medios materiales entonces escasos, que fueron congregándose en Jodar a finales de agosto con los grupos solistas más representativos y de mayor entidad en el campo de la música tradicional. Finalizar invitando al conjunto de la provincia a visitar Jodar, mejor que mejor, si quieren hacerlo en estos días, aprovechando esa recién prácticamente reconocido patrimonio histórico de Jodar, visitando el Museo de Jodar, disfrutando también de esa salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España desde Jodar, y si todo esto lo hacemos en los días en los que vamos a disfrutar de la cita con la música folk, pues miel sobre hojuelas, sinceramente merece la pena. a todo aquel que nos escuche, aprovecho, insisto en esto, para invitarlo a Joda, un pueblo que por encima de todo consideramos que nuestro patrimonio principal es el calor humano, son nuestra gente que se... Para recibir esa presentación tenemos la oportunidad de conocer detalles con uno de los integrantes del grupo Andraje, de la Asociación Cultural Andraje, en estos días previos a esa cita con la música, porque se inicia, insistimos, el próximo viernes. En clave sindical, en la tarde de ayer, rueda de prensa del Sindicato de Trabajadores, el SAT, para dar a conocer su nueva dirección local, su nueva responsable local, Misericordia Morillas, y también su nueva ubicación, su nueva sede, de momento de carácter provisional, alejándose de la que ha venido ocupando durante los últimos años, compartiendo con Izquierda Unida. Escuchamos las palabras de la nueva responsable local, Misericordia Morillas, y del responsable provincial, Andrés Bódalo. Yo soy, voy a ser la secretaria local. Para lo que quiera cada persona, estoy a la disposición para cualquier problema. Puede dirigirse a mí para todo, vamos. José Ramón va a trabajar en el área de organización y agricultura. También pues, creo que se puede contar con él para todo. Juan y Pedro Herrera, que no está aquí hoy por problemas, van a desarrollar el área de propaganda y juventud, en el que también va a colaborar Sara, que está ahí. Sara y Librada van a trabajar en el área de mujer trabajadora, para también para ver los problemas de la mujer actualmente. Y ya está. Pedro, que va a hacer agricultura con José Ramón. Y pues vamos a tener una sede de propia del sindicato. Nosotros hemos decidido, conjuntamente la dirección de Joda con la dirección provincial, que a partir de ahora vamos a desvincular lo que es el sindicato de la sede local del Partido Comunista y de Izquierda Unida de Joda. Creemos que tiene que estar desvinculado para que sí, podamos llegar a mucha más gente y la gente pueda tomar, entrar a cualquier sede que tengamos pues en los próximos meses, pues como quieran, ¿no? Sin partido, con partido, y que el sindicato sea una herramienta y un instrumento de ayuda a todo el municipio. Eso es lo que queremos. De momento, una sede provisional en la calle Doctor Marañón 27 de nuestra ciudad, a la espera de encontrar una sede definitiva. Una última nota: hoy el boletín oficial de la Junta de Andalucía publica una resolución de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, por la que se conceden las subvenciones a las escuelas de música o danza dependientes de las entidades locales para este año 2015. Concretamente, a la Escuela Municipal de Música y Danza de Jódar se le concede una subvención de 2.653 euros, el 100% de la solicitud de la subvención solicitada, al obtener 5,55 puntos en el baremo que se articula para ello. 2.653 euros para la Escuela Municipal de Música y Danza de Joda. Se han cumplido las 9 de la mañana.